Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Un día más tenemos con nosotros a Julián Inza, el presidente de Albalia Interactiva, que no ceja de estar en reunión tras reunión tras reunión. Julián, buenos días. Hola Ana, buenos días. Pues efectivamente, hoy se trataba de una reunión en la COE, precisamente en torno a la factura electrónica, y en la que hemos estado viendo pues cómo podemos hacer entre todas las empresas y organizaciones empresariales para impulsar la factura electrónica. Tú eres uno de los grandes impulsores de la factura electrónica y de la firma electrónica en España, porque que yo recuerde, desde que llevamos hablando de nuevas tecnologías en Radio Líder, ¿a cuántas reuniones habrás acudido para informar, para asesorar, para otras veces para enterarte tú de nuevos acontecimientos y de nuevas cuestiones relacionadas con la firma y la factura electrónica? ¿A cuántas reuniones? A ver. Efectivamente, yo creo que desde que llevamos con el programa es posible que hayan sido 50 o quizá más. Y también es cierto que llevo también muchos años en la firma electrónica. Me considero uno de los pioneros de hace 15 años, cuando todavía la firma electrónica pues era un futurible, ¿no? Ahora ya con 16 millones de DNIs electrónicos, pues cada día es menos de futuro y más de presente. Como nuestros oyentes apreciarán, estamos en vivo y en directo con una ambulancia de por medio en Madrid. Es debe de ser muy frecuente, ¿no? A cualquier hora del día. Oye, bueno, la Julián, verdad es que estoy cerca de un hospital y me da la impresión de que pueden ser más malas ambulancias todavía. Mira una cosa, Julián, la reunión de hoy, ¿a qué gente congregó? ¿Qué tipo de empresas han ido a la reunión que ha tenido lugar hoy o que está teniendo lugar? Pues mira, los principales miembros del grupo de trabajo son grandes empresas que utilizan la facturación, o bien porque reciben muchas facturas o bien como que las emiten. Por ejemplo, podría citar al Corte Inglés o Telefónica. También hay plataformas de factura electrónica como DocOnTime, Factil de DIR, nosotros mismos que tenemos soluciones de firma y factura electrónica en Albalia. Y en este marco pues revisamos temas como la evolución de la factura en España, las evoluciones a nivel de Europa, los lobbies, las actividades políticas, la nueva regulación como la próxima directiva de factura electrónica que va a cambiar, con lo cual pues la actividad es muy intensa. Muy bien. Oye, Julián, ¿cuándo nos vas a volver a visitar a Galicia? Pues tengo previsto acercarme a Galicia muy pronto, este mismo mes. Pues tengo algunas reuniones por allí y si puedo me acercaré por los estudios. Pues ahí te esperaremos para que nos sigas hablando de todas estas nuevas tecnologías de las que poco a poco, programa tras programa, pues se van haciendo un poquito más habituales para todos y espero que para los oyentes también. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Julián. Un saludo. Un abrazo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.